Las laderas del río aguardan el perturbador de los días que asemejan a los que contaminan sus cuerpos, y en sus bordes se desquebrajen en el tiempo justo y predicho, y vaciándose la vida inmunda que han adoptado los crasos, para sus días entuman, y entonces es en las corrupciones de los albedríos no aprovechados sabiamente, y el río tomará entonces brusquedad al recibir albedríos no aprovechados sabiamente, su insanidad, y se tornará rojizo y llevará su actitud de desafuero hacia el extremo de la vida, y tendrán la conciencia en sus ojos para que no se quejen de sus propias decisiones, en conciencias tomadas. Entonces en conciencia de que Jehová Dios es el único en dar como juez verdadero e imparcial. El río se llenó en gran proporción en la tercera parte de la humanidad, y se saciaron los días que asemejan a los que contaminan sus cuerpos, y sobrevivieron los que no estaban con el sin, y callaron con sus ojos la vida. Y entonces el mundo se había vaciado, y en el sistema de cosas estuvieron en las cosas del mundo, y que vieron como necesidad el cúmulo de las cosas que a fin de cuentas serían devastadas. Mas sin embargo eligieron unirse a las cosas que van pasando. El río los llevará a donde desembocarán sus vidas, que eligieron, y no se sorprendan, pues en el camino que ha hecho sus términos de vida a las condiciones del sistema deplorable, y que les gusta la lactancia mala que les hace vomitar, y en el lugar del desemboque les será retirada la bendición de nuestro Señor Jehová de los ejércitos, ya que eligieron en conocimiento para rechazar abiertamente a nuestro dador de vida, amando su egoísmo y su estupidez, y alabando a Jehová es la voluntad, y no perturbar en extravío a los demás que han confiado en ustedes, mas sin embargo les gusta alimentarse de los embusteros, que les dan reconocimiento de la perdición explicada y complicidad que reabunda en sus crasos días. No serán entonces recordados los detestables que en las lenguas recurrieron con celo el nombre de la bestia y que alojaron en su gran extensión el nombre de aquel que los hizo caer y aún así los siguieron amando porque su labia viscosa es y se enredaron en la tragedia de sus días que bien sabían que venían entonces. Porque entonces saben que estamos caminando hacia el desorden.